es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. A todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en un nuevo viernes. Ya empieza a hacer un frío a la mañana que da una fiaca venir a la mañana a la radio, ¿no? No sé qué les pasa a ustedes cuando se levantan. Sí, yo, buen día. Me pasa que hoy salí tan apurada y sin mirar la temperatura y nada, y me doy cuenta que influye mucho, ¿no? Uno, cuando se va preparando para el frío, creo que es peor, porque salí abrigada y no pensé en qué frío que hace. Cuando empecé a ver a la gente encapuchada, con polares y qué sé yo, dije, uy, sí, hace frío. Pero el impacto psicológico de ver sensación térmica 4 grados 5 en el noticiero de turno que uno prende, o por lo menos nosotros prendemos a la mañana, es muy fuerte, ¿no? ¿Quién pudiese hacer con pantuflas? Él enredando desde su cama. Desde casa. Bueno, ¿cómo están? Vidal, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bien, Vidal viene de muy lejos. Sí, muy lejos. Yo cuando salí, o sea, había nieve en las calles prácticamente. Hay no mucha nada de sol y casi nieve había. Hay mucha neblina y amanece a las 8 menos cuarto de la mañana, que para quienes arrancamos en general entre 6 y media y 7, que amanezca cerca de las 8 es tardísimo, ¿no? A mí me deprime un poco el invierno, eso de que el día dure tan poco, que sea a las 6 de la tarde y ya es de noche, ya está, se terminó el día, no hay nada más que hacer. Sí, es terrible. Bueno, pero no vamos a hablar del tiempo. Hacen más o menos 7 grados, son más o menos las 10 y 5 de la mañana y estamos empezando una nueva emisión de la Enredando las Mañanas con equipo completo. Hace más o menos un mes que no estaba el equipo de la Enredando las Mañanas completo, así que acá muy contentos y muy contentas y con bastante preproducción y pensando este Enredando que sucede. Hoy es 2 de junio, para algún despistado, mañana es la tercera movilización del Ni Una Menos, 3 de junio. Vamos a estar abordando este tema que se vino charlando en los otros Enredandos. Ayer estuvo Alika Kinan desde La Retaguardia, que arranca un programa de radio la semana que viene ahí de la mano de La Retaguardia, y también estuvo Claudia Corol contando las actividades que va a haber en la ciudad de Buenos Aires desde el espacio feminista de Avia Yala, y va a haber un montón de convocatorias, ¿no? Hay por todos lados convocatorias diversas de grupos de música, grupos de arte, grupos de discusión que se están dando cita en la plaza de los dos congresos. Del Congreso a las 4 de la tarde, ¿no? Sí, intervenciones también que se vienen haciendo durante toda la semana. En Congreso puntualmente, creo que fue el miércoles, hizo una intervención artística del colectivo. Es Fuerza de Acción Comunicativa de Choque. que es impresionante. En realidad lo hicieron en las puertas del Congreso, en las puertas de tribunales y en las puertas de la Casa Rosada para denunciar la triple responsabilidad estatal de los tres poderes. Fue el martes y fue, yo no lo vi, no tuve la posibilidad de verlo en vivo, pero vimos varios y varias los videos. Con el lema femicidio es genocidio y representando con una montaña de cuerpos desnudos, asesinados 120 mujeres, y en diversas notas se expresaba que los femicidios en lo que va del año solamente en este país son más de 120, son 133. Una acción muy, muy potente, ¿no? Sí, que en general todas las movilizaciones de mujeres tienen siempre esta característica, o por lo menos tienen este tipo de intervenciones muy presentes, ¿no? La corporalidad siempre está muy presente y es muy fuerte verlo, y también interpela de otra manera. Me parece que también es clave en a la hora de ver la masividad que va tomando el movimiento, ¿no? Esto que hablábamos en alguna entrevista de este mismo programa con María Alicia Gutiérrez, de poner el cuerpo, ¿no? Y lo que en el movimiento de mujeres implica ese poner el cuerpo en un montón de sentidos diversos. Y vamos a estar hablando sobre la convocatoria, que no es solo nacional, es a nivel internacional. En muchos otros países está convocando este 3 de junio. Pude ver la convocatoria de Uruguay, que recordemos, venimos del paro internacional de mujeres el 8 de marzo, que no pasó hace tanto. Vamos a estar hablando con Verónica Gago, que es integrante del colectivo de Ni Una Menos, y también para abordar una perspectiva que estamos intentando discutir cada vez más, y es el lugar de los varones, de las masculinidades en el feminismo. Vamos a estar hablando con Matías, que es integrante de Varones Antipatriarcales, que ellos vienen tratando de pensar esta situación, ¿no? De cómo pensar las masculinidades en la lucha de las mujeres. ¿No? Sí, el rol también un poco más activo, o sea, pensar el rol activo, ¿no? De los hombres, de los varones en la lucha de las mujeres, que también hay todo un debate, ¿no? Bueno, ¿hasta qué nivel pueden participar, no? Que bueno, que hablando con Matías también decía que son debates abiertos, ¿no? Dentro del colectivo, que bueno, en un ratito vamos a estar profundizando. Sí, ahí sería interesante que los varones de Enredando las Mañanas pudieran emitir opinión en torno a este debate, ¿no? Desde qué lugar acompañar. Son discusiones, por ejemplo, que yo tengo con amigas en torno a los compañeros y cómo se sienten, ¿no? Y en qué lugar se ponen, y en qué lugar, no sé, entendemos nosotras que hay que ponerse. No sé, son como muchas discusiones abiertas. No, me acordaba de una anécdota de Luciano Fabri, que es parte de Varones Antipatriarcales, que contó en algún momento acerca de cómo se sumó a la primera marcha. Creo que fue en el Encuentro Nacional de Mujeres, no sé si en Santa Fe o en algún otro lugar, que se acercó a la marcha y ¿qué haces acá, pelotudo? Y lo empezaron a agredir y él no entendía qué ocurría. Bueno, y a partir de eso, un poco de manera graciosa, relataba su incorporación a esta lucha y a entender también esa especificidad y más el acompañamiento que el protagonismo que suelen tener, sobre todo lo que podríamos llamar los jetones de las organizaciones a la hora de querer aparecer en esos espacios, ¿no? Pero bueno, ¿cómo pensar un acompañamiento que no sustituya el protagonismo, ¿no? Que no vulnere esa centralidad de las mujeres y que también piense la lucha feminista no como una lucha exclusivamente de las mujeres, ¿no? Sino como algo transversal en la clave del antipatriarcado, ¿no? Así que bueno, es todo un desafío esa despatriarcalización en nosotros también. Vamos a entonces hablar con ellos dos sobre esta gran temática. También vamos a estar hablando de, han podido escuchar seguramente nuestros oyentes y ver, el despliegue de caballería e infantería en la provincia de Buenos Aires, en supuestos 190 puntos calientes en términos de Ritondo y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando con Mariana Galvani, que es licenciada en Ciencias de la Educación y viene trabajando en torno a la temática de cómo se construye un policía, la federal por dentro, tiene varios libros escritos en este sentido, y vamos a preguntarle qué tipo, ¿no?, de policía se está construyendo desde este gobierno macrista, cuando la escuchamos a María Eugenia Vidal agradecerle a la infantería y a la caballería y decirles que los van a acompañar en cada enfrentamiento. y que van a tener total apoyo, ¿no? Hay que preguntarse qué es lo que se está planificando en la provincia de Buenos Aires, tan cerquita de las elecciones de las PASO y de las elecciones de octubre, ¿no? Que es algo que no podemos dejar de señalar. Hay un artículo muy interesante de Esteban Rodríguez que recordaba de dónde viene la palabra infantería, ¿no? El que no habla, al igual que el infante, ¿no? El que no habla. Bueno, efectivamente, no hay posibilidad de diálogo, no hay comunicabilidad más que la del garrote, ¿no? Ese es el infante. ¿Qué nos dice, ¿no? Digamos, metafóricamente, ese accionar, ¿no? El apelar a la infantería en esta coyuntura. También vamos a abordar un tema que también viene siendo tema de este Enredando las Mañanas, que es la coyuntura venezolana, que cambia día a día. Estuvimos hablando con varios compas de allá y es un rasgo común que señalan que todos los días hay una noticia nueva y que por eso es muy necesario que estemos muy alertas para poder aportar miradas desde otros puntos del mundo que no estén tan sumidos en esa situación, que por lo que definían varios es de empate, ¿no? Está en un punto muerto la conflictividad entre la derecha y el chavismo y se trata de poder salir de ahí, y en el medio de eso hubo un debate entre intelectuales de izquierda que sacaron un documento crítico, con sesgos liberales, ¿no? En las palabras que usan y la denuncia que hacen en torno a qué está haciendo el gobierno de Maduro y qué es lo que debería hacer, ¿no? Sí, complejo el panorama. Obviamente hay un mosaico de lecturas, de interpretaciones en torno a lo que está sucediendo en Venezuela. Hubo también una apreciación, un comentario personal de Atilio Borón en su blog que inmediatamente fue denostado por los medios hegemónicos. Bueno, notas, digamos, a página entera en La Nación, en Clarín. Obviamente, por lo menos en lo personal, toda la solidaridad, más allá de que uno pueda compartir o no esa lectura, lo cierto es que estos medios hegemónicos todo el tiempo están, digamos, denostando lo que ellos llaman una dictadura, el régimen autoritario, ¿no? Es decir, la violencia callejera en ese caso específico para ellos es algo positivo, ¿no? Lo leen con buenos ojos, mientras que en el resto de nuestra América obviamente lo repudian, lo caracterizan como terrorista. Entonces es un contexto complejo, nadie duda hoy que hay una crisis aguda socioeconómica, pero también política en Venezuela. Cómo se sale de ella es parte del debate político que involucra no solo al pueblo venezolano, sino, decimos siempre, a todo el continente, yo diría a nivel global, cuál es el destino de Venezuela, ¿no? En las últimas semanas la violencia se recrudeció, estamos hablando de más de 50 muertos, la mayor parte de ellos y de ellas en las calles, producto de esta confrontación que está asumiendo cada vez mayores niveles, ¿no? de beligerancia. Y por otra parte, el gobierno de Maduro convocando a un proceso constituyente y generando también toda una discusión, interrogantes en torno a qué va a implicar ese proceso, en qué medida se retoma y se profundizan las enseñanzas o los planteos de lo que supo ser un proceso constituyente participativo, popular. Estamos hablando del año 98, 99, ¿no? cuando asciende al gobierno Hugo Chávez, jurando frente a lo que él llamaba esta moribunda constitución, ¿no? Y fundando, si se quiere, un nuevo proyecto en la clave de la constitución bolivariana. Bueno, la coyuntura es muy distinta, no estamos en un contexto de ascenso popular, ni en Venezuela ni en el propio continente, como a finales de los 90 en la resistencia neoliberal. Y hoy hay mucha desazón en ese sentido. Esta carta generó una especie de cimbronazo, una discusión muy aguda a nivel internacional en torno a cómo posicionarse. Y vamos a compartir algunos audios de algunos compañeros en torno a cómo han leído no solo esa carta, sino especialmente cómo ven el contexto concreto, delicado. Tan complejo de entender, como nos decía Javier Biardeu, que vamos a compartir un audio de él, un compañero venezolano, y cómo hay que seguirlo hora a hora para poder entender

hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos en este Enredando las Mañanas con estas cortinas que nos pone Vidal, que nos gustan mucho. Y ya estamos en comunicación con Verónica Gago, integrante del colectivo Ni Una Menos. A 3 años, a un día de la marcha de mañana, del 3 de junio, del tercer año de esta marcha del 3 de junio. Buen día, Verónica. Acá te saludamos Antonella, Hernán y Aldana. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, nada, nos parecía interesante charlar un poco, hacer un balance de estas marchas masivas, ¿no? De la primer marcha masiva, en realidad 3 años de la primer marcha masiva que se convocó aquel 3 de junio del 2015. 15. Y bueno, nada, nos parecía que era interesante hacer un balance a 3 años, ¿no? De que del movimiento de mujeres va tomando cada vez una mayor masividad. Sí, la verdad que me parece que el tema de la masividad es una de las claves, ¿no? Y que es lo que llama la atención tanto en Argentina como fuera de Argentina. Y me parece que es también un poco la clave para pensar la articulación internacional que se fue construyendo en este tiempo también. De hecho, hace poco estábamos armando una especie de cronología de hechos, empezando con el 3 de junio del 2015 en Argentina, pero también después, bueno, una marcha muy grande en España, movilizaciones en Brasil, movilizaciones, bueno, por supuesto en México, ¿no? De donde surge lo que completa y relanza la consigna, que es el Vivas nos queremos, no solos ni una menos. Bueno, el movimiento en Italia, en Polonia, los paros en Argentina y finalmente el paro internacional del 8 de marzo, ¿no? Como que se va componiendo también una especie de calendario del propio movimiento que da por un lado una escala de este nivel internacional y por otro constatar que la cuestión de la masividad parece haber llegado para quedarse, ¿no? Y esa me parece que es como un primer punto de balance muy interesante porque me parece que nos permite pensar algo que es importante y que es, hablamos de acontecimientos, hablamos de irrupciones callejeras que son muy masivas, pero entre una irrupción callejera y la otra para que sostengan esa masividad es porque hay procesos que se siguen sucediendo, es decir, no es solo una política del acontecimiento, ¿no? Y de la irrupción, sino que esa política de acontecimientos e irrupciones y movilizaciones tan masivas son sostenidas por procesos políticos. Y bueno, esa relación entre acontecimiento y proceso me parece que también le da una densidad especial, ¿no? Sí, sin duda. Estamos dialogando con Verónica Gago, integrante del colectivo Ni Una Menos. Hay otro aspecto también central que se ha venido construyendo y denunciando y es la responsabilidad estatal, ¿no? El Estado es responsable. Sí. Y que se ha tomado por sectores, sobre todo conservadores y de la derecha, para dar una respuesta punitivista al reclamo de una sociedad conmovida por diversos femicidios durante este año. ¿En qué sentido el colectivo Ni Una Menos plantea la responsabilidad del Estado? Sí, la responsabilidad del Estado es fundamental en ver cómo hay un abandono, digamos, a nivel, por un lado, por ejemplo, de presupuestos, de programas que son muy mínimos pero que son importantes de ayuda, es decir, que ahí hay una desresponsabilización de ciertas tareas y de cierta provisión de recursos, por lo cual el Estado es responsable. Pero después hay un punto que es fundamental, que es la intervención de las fuerzas de seguridad en muchos de los femicidios, por un lado, y por otro la desatención de esas fuerzas de seguridad, por ejemplo, en las comisarías cuando las mujeres van a denunciar, ¿no? Que o se ríen o no toman las denuncias, o directamente las mujeres son maltratadas o violentadas por hacer esas denuncias. Es decir, hay múltiples niveles en los que el Estado es responsable de la proliferación de esta violencia. Y el otro punto que estamos tratando de plantear para este 3 de junio también es la cuestión de la deuda y del endeudamiento, tanto a nivel personal como a nivel estatal, ¿no? Las formas en que la deuda nos impide decir no cuando queremos decir no. Es decir, el tipo de restricción de nuestras autonomías materiales y económicas para poder fugar de situaciones de violencia. Y ahí también el endeudamiento y la forma de complicidad del Estado con el ajuste, con las formas de precarización, de flexibilización y también con los compromisos de endeudamiento a futuro que está tomando el Estado. Una de las claves también para pensar la responsabilidad del Estado en la violencia hacia las mujeres es la justicia, ¿no? El poder judicial actuando, como exponentes de algunos casos, ¿no? Que ejemplifican un poco el accionar del poder judicial, pero en la integridad, cómo operan y cómo piensan integralmente, ¿no? O sea, cómo actúan como en cada caso, como fue el de Belén, bueno, ahora y es otro de los casos, ¿no? Que se está tomando desde el movimiento de mujeres, pero digo, es interesante pensar integralmente el poder judicial como parte de la violencia patriarcal, ¿no? Totalmente, ese es un punto fundamental el que decís, porque bueno, no se entiende la violencia, digamos, represiva y la violencia de las fuerzas de seguridad sin una complicidad con el poder misógino que se revela en el poder judicial, ¿no? El caso de Iggy, por ejemplo, de la presa, digamos, por lesbiana, es una de las cosas que, digamos, revelan, pero hay muchísimos casos como los que vos nombraste, y esa es una cuestión para nosotras también fundamental, donde el Estado es cómplice, partícipe y, por lo tanto, responsable de esta violencia increyendo contra las mujeres. Verónica, hay un encuentro dentro de pocos días del que vas a participar en Bolivia, encuentro en tiempo de fragmentación. Mencionabas al comienzo la dimensión internacional, la importancia de la dimensión internacional de la lucha de las mujeres y en particular en Latinoamérica, ¿no? ¿En qué medida en esta coyuntura quizás de reflujo, de retroceso, en algún sentido de las luchas, la dinámica del movimiento de mujeres como un movimiento de movimientos puede imprimir una nueva temporalidad, una agenda propia y atravesar y componer o articular las resistencias en el caso de Latinoamérica? Bueno, ese, así como lo planteas, me parece como muy, muy clave porque creo que hay una manera de pensar como el ciclo latinoamericano que está muy centrado en la cuestión de los gobiernos, ¿no? Y por lo tanto como un punto de vista estadocéntrico, diríamos. Y entonces los avances y los retrocesos en el continente están solamente, podríamos decir, medidos o cuantificados o temporalizados por la dimensión de las derrotas o las victorias electorales, ¿no? Y me parece que por lo que venimos conversando, la cuestión del movimiento de mujeres y el tipo de agenda que está planteando en términos de masividad y radicalidad, ¿no? Que son dos términos que también no siempre van juntos, pero en el caso del movimiento de mujeres sí, y eso es un punto, me parece, a subrayar y a prestar atención. Me parece que esa combinación entre masividad y radicalidad pone otra posibilidad de temporalización, como decías, otro calendario político y también otra racionalidad política en juego, porque, digo, puntos como los que decía al principio, la cuestión de la responsabilidad del Estado, pero también la cuestión, por ejemplo, de la violencia de las finanzas en el cuerpo y en la vida de las mujeres, son temas que se vienen, digamos, discutiendo en luchas desde hace muchos años. Pienso, por ejemplo, en todo el mapa de luchas contra el neoextractivismo en la región, que claramente los gobiernos llamados progresistas han bloqueado como forma de politización, digamos, del último periodo. Y con el movimiento de mujeres me parece que estas luchas están tomando una dimensión y una capacidad de articulación y de composición de agenda a nivel regional que es muy interesante. Nosotras estamos muy en contacto con la Asamblea de Feministas Latinoamericanas de Avialala y, por ejemplo, el modo en que ellas están planteando lo que significa el cuerpo tierra, ¿no? el territorio y cómo los avances no extractivistas son una, digamos, ofensiva del capital directo, y cómo son las mujeres las que están protagonizando esas luchas, ¿no? Bueno, y el caso del asesinato de Berta Cáceres como uno de los casos más conocidos, pero hay muchos otros, ¿no? De mujeres que están protagonizando estas luchas de confrontación directa con el capital y planteando que estas dinámicas neoextractivas, están, digamos, quitando recursos vitales a las vidas comunitarias, que son no solo campesinas indígenas, que lo son, pero también cómo eso se refleja en el empobrecimiento de las vidas urbanas y suburbanas. Es decir, hay también una posibilidad de empezar a conectar, a partir de las luchas y los conflictos, lo que son realidades que muchas veces se quieren presentar como aisladas o separadas, ¿no? Una cosa es la lucha indígena, otra es la lucha campesina, otra es la lucha urbana. Me parece que hay un tipo de tejido que se está haciendo de las luchas que nos da como claves de inteligibilidad de cuáles son los conflictos en común y, por lo tanto, cómo con lenguajes muy distintos, muy diversos, también se está pensando, podría decir, a nivel programático, ¿no? Y ahí me parece que el movimiento de mujeres y todas las formas en que hoy se está conjugando el feminismo, ¿no? Que se habla de feminismo popular, feminismo comunitario, feminismos indígenas, feminismos autónomos, feminismos villeros, ¿no? Hacen que la cuestión del feminismo sea una clave de traducción y de lectura mutua, que está siendo muy rico el debate y sobre todo muy fértil el tipo de alianzas, ¿no? Entre movimientos distintos, entre realidades muy distintas, pero que nos empezamos a leer unas a otras y a encontrar ahí, me parece, claves prácticas, que es el otro punto que señalaría. Sin duda, esto que decís en torno a poder pensar la integralidad, ¿no? Hace poquitos días salió una nota de Rita Segato criticando a Zaffaroni y planteando esto de que la ley es solamente la punta del iceberg, ¿no? Uh-huh. Es en ese sentido súper interesante lo que venías planteando. Bueno, Verónica, mañana hay un montón de convocatorias diversas a distintas actividades. La movilización se está convocando a partir de las 16 horas a concentrar ahí en Congreso, ¿verdad? Exacto, pero desde el mediodía, desde las 12, vamos a estar haciendo un montón de talleres de distintas organizaciones, distintos colectivos que se vienen armando desde la asamblea de los viernes ahí en la Mutual Sentimiento, pero también otras organizaciones que hicieron distintas propuestas, o sea que va a haber múltiples talleres, múltiples ahí espacios de encuentro, y a las 4 nos concentramos para marchar. Bueno, ahí estaremos entonces y nos encontraremos. Te mandamos un abrazo y gracias por la comunicación acá con la Red Nacional de Medios. Mil gracias a ustedes y nos vemos mañana. Un besito. Un abrazo. Adiós. Chao. Pasaba entonces Verónica Gago, integrante del colectivo Ni Una Menos, disparando nuevos debates para seguir pensando la construcción de este feminismo que, como ella bien señalaba sobre el final, se volvió una clave de traducción, ¿no? Qué interesante pensarlo desde ese lugar. Nos vamos de este bloque con otro temita que nos regala Vidal y volvemos en un ratito nomás para hablar con Matías, integrante de Varones Antipatriarcales. De coleccionista y broche, sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan. Si me necesitas, llama. La fe me mantiene cada mañana, cada día en pie, estudiando ciencia, vigilando acera. Mi ruido da la costelera, en la hoguera, en la autopista. Un ungüento que nace cualquiera, sin embellecimiento. En este carro sin asiento. Me siente, lo siento, yo no practico el arrepentimiento. Mi templo tiene cimiento, puño y letra piso. Con seguridad, todos buscan equilibrio. Yo no freno, calibro, con frío, aire sobrio, no cogeo. Cojo dormido, hijo mío, te lo da todo el chino, dice ni pío. No se puede hacer mejor, unidad de crisis a la orden del día. Si todo fuera perfecto, ¿qué diría? Otro día más, la misma mierda. ¿Por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto. Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de coleccionista y broche. Sin

mañana fría de viernes desde los estudios de FM La Caterna. Estamos tentados porque pasa esto en radio que nos dan aire y no terminamos de coordinar las señales y pasan estas cosas, pero bueno, venimos bien en general en la prolijidad. Hoy no pasó, es un viernes que nos cuesta un poco arrancar, pero bueno, ya estamos. Y ya estamos en comunicación con Matías Pregliasco. Ahora Matías nos dirá si estamos pronunciando bien su apellido, que es integrante del colectivo Varones Antipatriarcales. ¿Cómo andás, Matías? Buen día. Te saludamos Antonella, Hernán y Aldana. Hola, ¿qué tal? Buen día, Antonella, Hernán, Aldana. Sí, el apellido está bien pronunciado, lo cual no es frecuente. Perfecto. Sí, costó un poco, lo tuvimos que leer con detenimiento. Bueno, un poco nos interesaba hablar con vos para conocer un poco el recorrido que vienen haciendo desde el colectivo Varones Antipatriarcales y quizás para iniciar la conversación, el diálogo, nos gustaría que cuentes un poco cómo nace y qué es, ¿no?, el colectivo de Varones Antipatriarcales. Dale. El colectivo de Varones Antipatriarcales, con esta denominación así en esos términos, nace en La Plata, en el 2009. El colectivo del cual participo yo, que es Ámbito Ciudad de Buenos Aires, que no todos los integrantes del colectivo de la Ciudad de Buenos Aires somos de la Ciudad de Buenos Aires, hay distintas pertenencias territoriales, nace en el 2010. En ese interín también aparecen de manera emergente otros colectivos en Córdoba, en San Luis, en Rosario, no recuerdo bien la fecha de cada uno, pero el primer colectivo fue en La Plata. Y bueno, a partir de 2010 acá en el ámbito de ciudad estamos hasta el día de la fecha manteniendo distintas actividades, sea hacia interior del colectivo, para la grupalidad, digamos, profundizando algunos cuestionamientos, algunas prácticas, algunas estrategias que nos damos para repensar los roles de los varones, de las masculinidades, sea en lo interpersonal y también en lo político, y hacia afuera, digamos, hacia dentro de la organización y hacia afuera en lo que es la agenda, coyunturas, las marchas, articulaciones con otras organizaciones. Vayan ustedes como coordinándome la charla porque soy bastante ecléptico. No, estamos escuchando atentamente lo que nos estás contando. En ese sentido, preguntarte, hay una discusión abierta en torno a cómo participan las masculinidades en la lucha contra el patriarcado, ¿no? ¿Cuál es la definición de varones antipatriarcales y qué acciones se dan en ese sentido? Sí, como Aldana, ¿no? Antonella, perdón. Como decís, la participación de los varones en las iniciativas, en las propuestas, en los espacios generados principalmente por compañeras y desde el feminismo, es una discusión que no está saldada y que desde el colectivo estamos queriendo agregarle capas de complejidad a esa misma discusión. A partir del paro de mujeres y movilización del año pasado, y también en unas instancias públicas en el encuentro de mujeres, en el encuentro de mujeres pasado, donde hubo participación de varones y donde eso generó algunas tensiones o las compañeras interpelaron a los colectivos de varones o varones desorganizados que no necesariamente sin alguna pertenencia a alguna organización estaban participando de instancias públicas organizadas por las compañeras. Surgió un poco la pregunta desde el colectivo de cómo podíamos tomar esos cuestionamientos o esas observaciones sobre la participación de los varones, entendiendo que más allá de las individualidades o más allá de los cuadros de pertenencia de esas participaciones, hay un rol político propio de la masculinidad como categoría. Uh-huh. En esos términos, en ese sentido y catalizado, reforzado por al poco tiempo del encuentro pasado de mujeres, fue el paro y movilización el 19, si mal no recuerdo, donde explícitamente había organizaciones que llamaban a los compañeros, los compañeros de las mismas organizaciones mixtas o organizaciones de compañeras que llamaban a los varones a no participar de la movilización. Creo que surgió a partir de entonces como muy fuertemente o delimitada así en estos términos, ¿no? La participación de los varones en las instancias organizadas, planificadas o gestionadas por compañera. Uh-huh. Nosotros, a partir de paro y movilización de mujeres, surgió, bueno, no participamos específicamente porque no pudimos dar por saldada la discusión en donde a qué tipo de varones estaba llamando, o sea, identificamos qué varones está llamando a no participar. Uh-huh. ¿Cuáles son las nuevas presencias que está habiendo dentro del campo? Trato de poner en palabras de los consensos generados, ¿no? Como para tratar de trasladar un poco la voz del colectivo. ¿Cuáles son? Porque sí sucede que el colectivo LGBT y las disidencias oprimidas están tendiendo alianzas con el feminismo mucho antes de que empiece a haber como toda una ola de las masculinidades heterosexuales participando de los movimientos de mujeres. Entonces, a partir de eso y en las discusiones internas del colectivo, nos preguntamos a qué tipo de varones estaba llamando a no participar, cuáles eran las masculinidades que se estaba interpelando, si eran a todos los varones, si era aparte de los colectivos comprendidos, o aparte de las masculinidades, o a qué compañeros, de qué organizaciones, o a los varones que están desorganizados. Bueno, a partir de eso nosotros nos dimos un espacio que lo dimos en llamar Asamblea de Varones en Reflexión, que era justamente para pensar cuál va a ser, o cuál está siendo, o cuál va a ser el rol de los varones dentro de, digamos, del feminismo, si es que se puede decir, y si no, frente a los cuestionamientos que plantea el feminismo o a las propuestas del feminismo. Pero la pregunta, ¿cuál es el rol de los varones en el feminismo o en el movimiento o en los movimientos creados o movilizados por compañeras o disidencias? Creo que es una pregunta que está abierta y ahora como más que nunca, ¿no? Donde el varón como... donde estamos... desde el colectivo estamos tratando de construir al varón como un sujeto político puesto en el escenario para ser interpelado por el feminismo y desde ahí poder dar la discusión justamente de cuál es el rol del varón en el feminismo. Si me preguntás alguna respuesta, la realidad es que no te la puedo decir. Sí, creo que sea desde el colectivo, así como de otras organizaciones y de las organizaciones que se están dando espacios o espacios internos específicos para trabajar temáticas de género o perspectiva de género, se está como anclando esta pregunta de cuál va a ser la participación de los compañeros y qué lugar van a tener las compañeras dentro de las organizaciones. La realidad es que creo que esa pregunta es una construcción como en un presente continuo, como estamos elaborando esa respuesta todavía, al menos desde el paneo que yo puedo dar. Matías, ahí a nivel quizás más general y un poco en la misma línea de lo que vos mencionabas, ¿han podido desde Varones Antipatriarcales reflexionar, problematizar, cuestionar también esta lógica ya más transversal en las organizaciones populares de izquierda, es decir, en la militancia en general, digamos, cuánto de ese patriarcado permea también las lógicas intraorganización, es decir, la división sexual del trabajo, las formas de toma de decisiones, cómo tienen que ver muchas veces con la imposición, con dinámicas propias del patriarcado y no con la creación de consenso? Es decir, ¿ha habido debates en torno a pensar más allá de una composición en una clave de género, en cómo las formas mismas expresan lógicas patriarcales, las dinámicas organizativas, la división sexual del trabajo, etcétera? Sí, discúlpame, ¿me recordás tu nombre? Hernán, discúlpame. Sí, tal como, o sea, es como vos decís, si las lógicas patriarcales, machistas, las vemos en las instituciones, las vemos reflejadas en las organizaciones, en el nivel jerárquico, las vemos en todas las formas en donde se distribuye y ejecuta el poder, también las vemos, como decís vos, intra hacia el interior de las organizaciones, y también la realidad es que las vemos en los vínculos interpersonales, en los vínculos sexoafectivos de nuestras vidas personales. O sea, me parece que el machismo y el patriarcado lo tenemos como inculcado, internalizado, más allá de las categorías en las que o la autopercepción que hagamos de nuestra propia identidad o cómo nosotros nos sintamos bien o cómodos de pronunciarnos. Me parece que hay un sistema que es opresor, que tenemos internalizado, y que eso está lo tenemos como introyectado en distintos planos y dimensiones, desde lo más interno hacia las prácticas más externas. Me parece que es como los mismos ejes de discusión que estamos queriendo plantear para la horizontalización de las organizaciones, para de alguna manera, como decís Hernán, transversalizar ciertas prácticas o poder generar espacios de diálogo, de distribución de palabras, de distribución de tareas, de distribución de decisión, que no solo son problemas que identificamos en las organizaciones políticas o en las organizaciones sociales, sino en las familias, en los vínculos de amistad, en los vínculos de parejas o los ensambles afectivos de la vida personal también. Entonces, ¿cómo desensamblar, cómo desmantelar las lógicas machistas o patriarcales en una organización, en una institución, cuando aún estamos con un núcleo familiar, con un modelo de familia, con hábitos y conductas aprendidas que tienden a reproducir las mismas lógicas de esas estructuras que estamos queriendo cuestionar? Entonces es como un trabajo, lo que intentamos, porque nosotros no dejamos de ser parte del mismo sistema que estamos intentando cuestionar. Lo que intentamos es, desde el colectivo, generar prácticas de es como una militancia dual, en donde nos damos desde los talleres, desde espacios que generamos en la organización, espacios que queremos potenciar, en donde tratamos de hacer como si fuese una especie de mini nosotros mismos, hacemos de nosotros mismos una especie de laboratorio social para recrear otro tipo de vínculos, otro tipo de afectos. Y eso también hacerlo político. Los mismos nos damos a nosotros en talleres vivenciales, en pequeñas convivencias que hacemos, como son en los encuentros nacionales, en donde pasamos, ahora nos excedieron la frontera este año en octubre, el encuentro va a ser en Chile, el último fin de semana de octubre, vamos a pasar 3 días, es el 6º encuentro ya que estamos organizando con identidades autopercibidas como varones o varones trans, o un sujeto que se sienta interpelado por las consignas o los ejes de discusión que estamos pensando para estos espacios, están todos invitados a participar. ¿Matías? Porque de vuelta es como entendemos que hay una especie de doble militancia, que es hacia el interior de nosotros personalmente, nosotros como organización, nosotros como colectivo, nosotros como sujetos asumidos varones, y también esa militancia hacia el exterior, en las articulaciones que establecemos con otras organizaciones, en las formas de laburo que intentamos darnos hacia el interior de la organización y en diálogo con otras organizaciones, en los espacios en los cuales participamos, y las formas o los modos en que quisiéramos que esas relaciones se den en políticas, ¿no? Cómo se construyen las confianzas políticas de maneras horizontales, asamblearias o redistribuyendo el trabajo dentro de la organización de formas alternativas. es nada, sí, esto, como es una la pregunta de cómo hacer para deconstruir las lógicas en las organizaciones que nosotros vemos que son las que cuestionamos y las que quisiéramos cambiar, es a la vez la misma pregunta en decir cómo hacemos para desmantelar las mismas lógicas que los varones tendemos, los varones digo en el sentido de que nosotros trabajamos específicamente masculinidades y es lo que vamos a tener la tendencia a puntualizar sobre esto, claro. Pero es el mismo trabajo y la misma práctica se vienen dando las compañeras desde el feminismo muchísimo antes de que empecemos nosotros a hablar de masculinidades, y de hecho los movimientos de varones surgen como reacción o como respuesta a esos cuestionamientos o esas propuestas. Pero son las mismas lógicas y las mismas prácticas que queremos reinventar, recrear o deconstruir hacia las estructuras y las lógicas que nos gobiernan o que nos oprimen, de alguna manera son esas mismas, hacia esas mismas lógicas y hacia esas mismas estructuras internas e internalizadas que también tenemos que hacer un trabajo. Matías, hay un debate abierto en el feminismo y que también es un debate abierto acá en la Red Nacional de Medios Alternativos, de donde estamos haciendo este programa, en torno a la posición sobre la prostitución en el sentido del abolicionismo o el reglamentarismo. ¿Desde Varones Antipatriarcales tienen algún consenso en relación a esta cuestión o cómo la piensan? Desde el colectivo de Varones Antipatriarcales Ciudad de Buenos Aires no está saldada esa discusión. Tenemos, es una discusión que está, digamos, activa, habemos compañeros con distintos posicionamientos al respecto. A nivel nacional, por lo menos, hay otros compañeros que también son del colectivo de Varones Antipatriarcales, digamos, ubicados territorialmente en otro espacio, en Córdoba. Los compañeros son reglamentaristas y articulan fuertemente con ANMAR. Nosotros no tenemos una posición saldada, encontramos que trasvaso un poco de la discusión que hasta ahora venimos teniendo. Dale. Que es... que entendemos que acá voy a hacer una salvedad y que voy a hablar un poco también desde lo como personal. Vos. Claro, sí, porque sí, sin duda. Un horizonte, o sea, yo sostengo un abolicionismo como horizonte en donde la prostitución realmente me cuesta dar una discusión sin estar discutiéndolo con las mujeres que se autoperciben trabajadoras sexuales o prostitutas y estar yo poniendo palabras uh-huh. en una voz que no está presente mientras estoy dando la discusión. Entonces lo que me pasa a mí, es decir, yo me reconozco abolicionista, es decir, yo me reconozco en una posición antagónica de una persona a la que no le estoy dando voz y que se está pronunciando y que se está organizando y que está pronunciándose como sujeto colectivo, político, organizado, y que en función de eso están realmente me toca pensar a las compañeras trabajadoras sexuales como compañeras, porque no hacerlo me ubica en una parada en una vereda de enfrente, en donde invisibilizarlas mientras están queriendo pronunciar frente a un sistema que las oprime, que las criminaliza, que estigmatiza, que marginaliza, y en esa ambivalencia es donde la postura, como una postura intelectual abolicionista, me hace me pone en la complejidad de que el abolicionismo no se vuelva criminalizador de las compañeras que se están queriendo organizar. En lo urgente, en el corto plazo, mejoras de condiciones que reconocen como trabajo. Sí. Sí, esa es la complejidad del debate, ¿no? Que nosotros también tenemos algo muy similar a lo que estás discutiendo, contando que discuten en Varones Antipatriarcales aquí en la Red Nacional de Medios Alternativos, obviamente sin la necesidad de llegar a una postura sola, porque es una red, pero sí con debates atravesados, y tal vez lo que cambia es cuando, no sé, por ejemplo, en el programa de ayer de este mismo Enredando las Mañanas estuvo Alika Kinan, que es víctima sobreviviente de trata y fue prostituida, y en su boca escuchar hablar del abolicionismo obviamente es muy distinto que en la boca de cualquiera de nosotros y de nosotras. Sí, sí, seguramente. Me parece que lo que desde las organizaciones tendríamos que potenciar es poder habilitar espacios para que aparezcan las voces que no están habiendo para realmente, creo que tenemos que generar canales de escucha y definir o tomar posicionamientos y posturas, con lo cual estoy de acuerdo que para avanzar, incluso para avanzar en las discusiones, no para generar consensos en donde no los hay, pero sí me parece que estaría bueno que generemos canales de escucha para tomar postura, pero en base no a las afirmaciones, a los argumentos que podamos tener desde la opinión, sino desde, como esto que decís vos. Sí, desde la vivencia concreta. Exacto. Bueno, exacto. Matías, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Enredando las Mañanas. Seguramente nos vamos a estar encontrando mañana ahí a partir de las 12 del mediodía para luego a partir de las 4 movilizar de Congreso a Plaza de Mayo. Te mandamos un abrazo enorme y estamos en contacto. Bueno, nos vamos a estar cruzando seguramente, y si no, vamos a estar sabiendo que andamos por ahí. Seguro. De vuelta, bueno, gracias a ustedes, Aldana, Antonella, Hernán, por la comunicación. Un abrazo. Por el espacio. Un Adiós. Abrazo, chau. Pasaba entonces Matías Pregliasco, integrante de Varones Antipatriarcales, trayendo, ¿no?, discusiones que tienen como colectivo y que también tenemos nosotros y nosotras. Nos vamos con un temita de la Delio Valdés para ponerle un poco de ritmo a la mañana y volvemos para irnos a la provincia de Buenos Aires y la policía. Espera, llevaba carrusel de colores. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. La seguridad, la necesidad de vivir en paz es lo que no nos deja dormir. Y es un camino donde una sola medida no cambia nada. Se necesitan muchas medidas aplicadas durante mucho tiempo para que esa paz vuelva. Y quiero agradecerle a la infantería, quiero agradecerle a la caballería, quiero agradecerle a esta nueva unidad que pusimos en operación, que son policías de calle, pero que además han sido capacitados especialmente por las fuerzas especiales durante 5 meses y que van a ir a la calle en estos horarios difíciles, en estas situaciones difíciles, desde cuando hay una inundación hasta cuando sube el delito en una zona determinada, van a estar ahí poniendo todo su profesionalismo para cuidarnos, para defendernos. Así que les quiero agradecer a aquellos que hasta hoy estaban apostados esperando que los llamáramos y que ahora proactivamente... Continuamos en este Enredando las Mañanas de viernes. Lo que escuchábamos recién no era una interferencia de esta radio comunitaria que funciona aquí en el barrio Barracas, sino el anuncio que se hizo con bombos y platillos y un gran despliegue de la gobernadora María Eugenia Vidal y de Cristian Ritondo, anunciando el envío de gendarmería y de infantería y de caballería a 190 puntos, entre comillas, calientes de la provincia de Buenos Aires. Y para hablar de este tema, estamos en comunicación con Mariana Galvani. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Es también investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani y es autora de varios libros, entre ellos uno reciente que se llama ¿Cómo se construye un policía? La federal desde adentro. Mariana, te damos la bienvenida a Enredar las Mañanas. Bueno, buenos días, muchas gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos por atendernos y contestarnos tan rápidamente. Bueno, queríamos analizar, hemos venido analizando las diversas políticas de seguridad implementadas por los diversos gobiernos y puntualmente queríamos hablar de este anuncio que escuchábamos, creo que tuviste la posibilidad de escucharlo con nosotros, que hacía María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo esta semana, ¿no? Sí, sí, al principio no distinguí la voz y confundí la línea del programa, ¿no? Fue medio tramposo. Dije, ah, bueno, cuando empecé a escuchar esta, la preocupación por la seguridad en estos términos, digamos. Y es el anuncio es bastante terrible en el sentido de vulnerar algo que desde el 83, no de manera continua, pero sí se viene defendiendo o tratando de implantar, y a partir de la Ley de Seguridad Interior y de la Ley de Defensa quedó saldado como la imposibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en conflictos internos. No hay muchos países que tengan esta divisoria en América Latina, tan tajante como la nuestra, y me parece que la forma en que están argumentando las cosas deja muy finita esa barrera. Y si pensás en otros países de Latinoamérica donde las Fuerzas Armadas intervienen en seguridad interior, no son buenos los resultados. Ni siquiera en la seguridad tratada en los términos en los que la trata la ministra. O sea, si nadie podría pensar que en México están mejor que nosotros en términos de seguridad, que es un país seguro en estos sentidos. Me parece que romper esa barrera nos haría un país más inseguro y no más seguro. Ahí, eso por un lado. Sí. Y por otro lado, infantería y las fuerzas especiales puestas en la calle van en el mismo sentido, porque la forma en que piensan los conflictos, las fuerzas especiales, y la forma en las que están preparadas para intervenir, es una forma bélica, en este carácter de pensar al otro como enemigo. Y vos pensás que si el otro no es un ciudadano, no es un vecino, no es, es un enemigo, al enemigo se lo ejecuta, porque es la relación que establece la guerra con el enemigo. Nosotros no podemos plantear un conflicto entre ciudadanos, entre vecinos, como un conflicto con un enemigo, porque ponerlo en esos términos implica la eliminación del otro. Sí, nos llamaba la atención declaraciones del nuevo jefe de la policía bonaerense de la provincia de Buenos Aires en una entrevista que le hizo Alejandro Fantino, que hablaba en términos de guerra, ¿no? Hablaba de que esto es una guerra y que ellos estaban preparados para dar batalla en esta guerra, en el sentido de lo que vos venías diciendo. Claro, que es un poco volver a esta, al estado militar de las policías, que también es, las policías empiezan a tener jefes policiales y no militares en el 83. Tuvieron a lo largo de la historia 3 veces jefes policiales y no militares, pero estaban acostumbradas a regirse con el discurso militar, a tener formación militar, y me parece que una cosa que se fue logrando escalonadamente del 83 de esta parte es intervenir las escuelas, empezar a pensar policías más profesionales. Me parece que es como retroceder, digamos, en esos pequeños logros de democratización. Mariana, y sobre todo esto, pensar, si vos le preguntas a un geof, ponele, si a él le gustaría hacer trabajo de calle, seguramente que te va a decir que no, porque tiene una formación específica para intervenir en momentos donde pasan cosas que no pueden resolver los policías de calle. Entonces entrenás un tipo que para que cumpla ciertas funciones, y ahora lo sacás de eso, lo pones en la calle y le decís que tiene que responder como si fuera una escena bélica o una escena de alta conflictividad en escena de conflictividad menor. Porque, no sé, un secuestro con toma de rehenes no es lo mismo que si a alguien le roban un celular en la calle. Entonces, si equiparás esas cosas y empezás a poner a fuerzas especiales a cargo de la seguridad, estás, sí, volviendo bélica la relación con la seguridad. Sí, sin duda. Y si querés, sí, volviendo a romper esas fronteras entre defensa y seguridad, que me parece que hay que cuidar muchísimo. Ahí hay otra dimensión que quizás queda un poco solapada, que es cómo los medios muchas veces amplifican, construyen, ¿no?, un cierto sentido común que valide este discurso bélico, guerrerista, por parte de las fuerzas policiales, ¿no? ¿Cómo ves este papel y en qué medida no tendió a exacerbarse en un contexto, digamos, de consolidación o por lo menos de gobernabilidad a nivel nacional del macrismo? Yo creo que los medios ayudan a esa construcción, pero me parece más terrible cuando los políticos ayudan a esa construcción, en el sentido de, sí, obviamente los medios piensan la seguridad en estos términos que se reproducen desde el sentido común, que es vincular la seguridad solo al delito y a un pequeño delito, y luego plantear ahí la guerra, y está claramente quién es el enemigo ahí, que no es más que un joven pobre, y se... Ahí se acaba el enemigo social, digamos, contra después los que las fuerzas de seguridad van a actuar. Pero también me parece que muchas veces, ¿qué hace la política cuando no tiene respuestas? Pone en términos de seguridad cualquier problema, securitiza todos los problemas. Entonces, como es algo fácil de ofrecer en las elecciones, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner más policías, más cámaras, y vamos a hacer tu vida más segura y canaliza reclamos que por ahí no tienen que ver con la seguridad en estos términos, sino con otras inseguridades, que la gente lo que está es intranquila porque no hay certezas de que uno va a conservar su trabajo, o algunos problemas. La otra vez unos intendentes habían resuelto problemas en las escuelas de que había chicos que se peleaban con policías. Y no es un problema de la policía, no es un problema de seguridad, es un problema de psicólogos, de trabajadores sociales, de plantear discusiones en las escuelas, es un problema pedagógico. Sí, claro. Si todos los problemas los encauzamos al camino de la seguridad, también estamos contribuyendo con eso. Sí. Me parece que muchas veces la política, en vez de plantear resoluciones, transformaciones sobre el sistema, digamos, lo que plantean es una salida electoral fácil, que es bueno, y vamos a hacer más seguridad, emergencia securitaria, más policías. Mariana, desde tu perspectiva de análisis, ¿qué consecuencias puede tener el anuncio puntual y la política de seguridad belicista integral de este gobierno macrista? Sí, yo también me preocupa esto, como se van creando como fronteras internas, ¿no? Como lugares geográficos por los que algunos pueden transitar y otros no pueden transitar. Y esas fronteras se van defendiendo, ¿no? Con policías, con... Bueno, y ahora, si uno piensa que se van a crear fronteras internas, o que se van creando esas fronteras, senderos que son para uno, ¿no? Como los policías muchas veces, sin llegar a detener, hostigan jóvenes diciéndole, no, no, acá no, en los centros de las ciudades, en determinados lugares donde... quieren mantener cierta armonía, los hacen intransitables para determinada gente. Sí, claro. ¿No? Se van armando como unas fronteras, y me parece que sí, sobre ese armado, el dispositivo que se viene es un dispositivo pensado en la clave de la guerra, me parece muy terrible las consecuencias que puede tener eso. Sí, sin duda. Bueno, Mariana, para ir cerrando, sacaste el libro, el último, ¿Cómo se construye un policía a la federal desde adentro? Yo sé que es difícil, pero si tuvieses que resumirnos en algunos minutos de qué la va el libro, la verdad es que no tuvimos la posibilidad de leerlo todavía, pero queremos hacerlo próximamente. Bueno, me parece que es un intento de entender a los policías enmarcados dentro de un esquema social y de un sentido de la defensa social que los integra pero los excede a la vez, y demostrar también cuáles son algunos de los vericuetos del trabajo policial, de considerándolos a los policías como trabajadores, con algunas discusiones sobre eso. Y después el último capítulo habla un poco de esto del enemigo, de la construcción del enemigo, que es una construcción estatal y es una construcción social y es una construcción sobre la que el policía actúa, y busca en la historia y en el presente algunos enemigos, en el presente a través de entrevistas, digamos, y después a través de las publicaciones. La Policía Federal tiene muchísimas publicaciones, desde 1820 que tiene publicaciones frecuentes, digamos. Busca establecer algunos momentos históricos y a quienes consideró la policía sus enemigos. Claro. Bueno, vamos a leerlo. Te agradecemos por esta comunicación y por seguir aportando a este que nosotros creemos es un debate que la izquierda particularmente tiene abierto y tampoco ensaya, o es difícil ensayar respuestas, ¿no? Sí, me parece que es un es preciso ponerse a discutir estas cosas y a deconstruir esto que ya nos dan como armado, que nos dan, ¿no?, como armada la forma en que tenemos que pensar la inseguridad, acompañado del miedo que tenemos que tener a esa inseguridad y de estas soluciones que nos van a perjudicar. Sin duda. Te mandamos un abrazo y vamos a estar en contacto. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Adiós. Pasaba Mariana Galvani, entonces licenciada en Ciencias de la Comunicación, y viene trabajando el tema de la construcción de la policía, ¿no? Capaz con algunas diferencias podamos tener la concepción de los policías como trabajadores. Nosotros tenemos una posición, creo que todos compartimos la posición de no pensar a los policías como parte de la clase trabajadora, ¿no? Pero es ahí un poco más complejo. Una discusión que las diversas organizaciones dieron en diversos momentos. La sindicalización, ¿no? Que es todo otro debate, hablando de los debates

Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. Carlos Garmendia. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. Carlos Garmendia. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, ¿sí? Un abrazo. ¿Sí? Carlos Garmendia es el... Vamos a ver. Carlos Garmendia es el abogado. Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. Continuamos en este Enredando las Mañanas de viernes para dedicarle el final del programa a la coyuntura latinoamericana y puntualmente a la coyuntura venezolana, ¿no? Anunciamos en el comienzo de este programa que viene habiendo diversas discusiones en torno a la salida de la conflictividad en la que está sumida Venezuela, y en ese sentido estos días estuvo circulando una carta y posteriormente una discusión sobre de que impulsaron la carta a intelectuales como Edgardo Lander, Maristela Svampa y muchos otros y otras, hay mucha gente que la firma. Y demandan, le demandan al régimen de Maduro salidas que podemos caracterizar como liberales y recostadas sobre la institucionalidad burguesa, ¿no? Sí, decíamos al comienzo, una carta contradictoria porque por un lado apela a una democracia participativa, al respeto de libertades elementales, por el otro caracteriza al régimen, digamos, como autoritario, e incluso llega a decir que va a tender a consolidarse el totalitarismo, ¿no? Bueno, por lo menos a nosotros nos parecía demasiado fuerte caracterizar como totalitario, digamos, la verdad que es un concepto que remite históricamente al fascismo, al nazismo, parangonar de esa manera un proceso con sus contradicciones y que no está exento de la crítica de la izquierda, siempre lo dijimos, ¿no? Y tratamos de ejercitar el pensamiento crítico, fraterno, pero también en diálogo y siendo respetuosos con quienes allí están dando pelea a nivel cotidiano en ese proceso bolivariano. Sí, la necesidad de los el protagonismo de los movimientos populares, ¿no? Y de que hablen también los movimientos. Nos comunicamos con varios compañeros de Venezuela y también de acá que vienen pensando el proceso para primero entender en qué situación está ahora Venezuela, porque si bien es algo que venimos cubriendo todos los días, hay una novedad para entender en qué contexto está Venezuela y en qué contexto entonces se suceden las diversas decisiones, sobre todo de el poder ejecutivo ahí en la coyuntura venezolana. Vamos para iniciar, para explicar en qué contexto está viviendo Venezuela esta última semana, vamos a escucharlo a Marco Teruggi, que nos decía esto. La situación que se vive en Venezuela es sumamente compleja y podemos hablar que estamos ante un empate catastrófico, un empate violento en este momento, un momento que podemos decir que ya tiene algunas semanas instaladas. Se habría que resumir, podríamos decir que la derecha intentó a partir del principio del mes de abril un intento de sacar al gobierno por la fuerza. Para eso desplegó todas las herramientas posibles. Las que se ven mediáticamente, que es un frente principal, que tiene que ver con esta construcción internacional de que quiere mostrar que en Venezuela hay un pueblo que lucha contra una dictadura, pero que pasado un mes y medio de iniciar las protestas, ya en realidad dos meses, muestra cierto desgaste. ¿Por qué? Porque no han logrado sumar mayor cantidad de gente a sus movilizaciones y porque es una estrategia que por sí sola tiene un techo. Entonces, a partir de aproximadamente 2 semanas, 3 semanas atrás, lo que hemos visto es la segunda fase de la avanzada violenta, que tiene que ver con la entrada en escena de sectores paramilitares en diferentes puntos claves del país. Si uno recorre la geografía, se va a dar cuenta que ya por aproximadamente 10 ciudades del país hubieron escenarios parecidos, que tienen que ver con jornadas de una gran violencia, protagonizadas mediáticamente por siempre esta idea de masas, pero conducidas por sectores armados, encapuchados, con una política de terror sobre la población, terror sobre los comerciantes, sobre los transportistas, con un método importado de Colombia de las lógicas paramilitares, pero ya con un desarrollo de esas fuerzas en el terreno venezolano. Recientemente estuvimos en el pueblo de Socopó, que fue uno de los lugares donde sucedieron hechos de esa magnitud, y ahí lo que se puede ver es que ya están en marcha batallas en el sentido más clásico, tal vez, de la confrontación bélica. Esto es tal vez el elemento más desconocido afuera del país y que estamos intentando comprender acá en Venezuela, y que tiene que ver con lo que el mismo ministro de Interior y dirigente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana denunció como la aparición de insurgencia armada. Está, existe, y quienes recorremos el territorio vemos su presencia y su accionar, y está desarrollada sobre gran parte del territorio oeste y tiene su retaguardia profunda en el estado Táchira, que es frontero con Colombia. Eso del lado de la derecha, esta nueva fase que sigue buscando que desde el Frente Internacional haya una intervención directa. Pero es un error pensar que no hay ya una intervención en marcha en Venezuela a través de estas formas paramilitares con un desarrollo y un poderío de guerra en términos militares. Y por el otro lado tenemos la situación del chavismo, por así decirlo, del gobierno, que está con esta iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha generado muchos debates, que hasta el momento ha también abierto ciertas puertas muy importantes para el debate, para la postulación de ya miles de candidatos para ser constituyentes, con Nicolás Maduro, que refrendó que habrá una validación popular pasada a la Asamblea Nacional Constituyente para aprobar el texto, y que de alguna manera intenta traccionar el debate al retorno de la política en la política, y no la política en la violencia, como la ha querido llevar adelante la derecha. En términos de debates abiertos dentro del chavismo, siempre son relativamente los mismos, que tienen que ver con que hay una dirigencia que tiene una lógica muy fuerte a la cerrazón de la participación popular, una lógica burocrática muy asentada, una tendencia a buscar primordialmente el acuerdo con el empresariado privado antes que apoyarse en los sectores populares organizados. Debates que en estos momentos tan complejos a veces pasan en un plano secundario, en el sentido en que estamos enfrentando, insisto, una acción militar que en este pueblo Socopó, donde estuvimos recientemente, atacó durante 4 horas con un grupo de 20 personas con armas de fuego, una estación de policía, y hirió a 6 policías con balas de plomo. Entonces es un escenario muy cambiante, donde la derecha está intentando de alguna manera quebrar uno de las relaciones de fuerza para lograr una salida por la fuerza. Es cómo se traducirá este empate en una salida posible. Por ahora es difícil verlo, pero sí decir que con la Asamblea Nacional Constituyente puede que se logre traccionar nuevamente, por lo menos a una parte del país, al escenario democrático. En cuanto a la derecha, planteo que no lo va a aceptar. Hay que ver si las condiciones le darán para sostenerlo. Se puede ver el Frente Internacional muy activo, encabezado por dirigentes como Julio Borges, de alguna manera con cierta desesperación, porque ellos mismos se han planteado un punto de no retorno. ¿Habrá un escenario de guerra civil? Es una posibilidad, hay algunos indicios de eso, tampoco es seguro. ¿Habrá una intervención extranjera? No creo que sea en términos clásicos, sino en términos más subterráneos. En todo caso, lo que estamos viendo es una situación de empate dramático que demanda a todas luces posicionarse en contra de esta arremetida de la derecha y defender desde una mirada crítica, propositiva y participativa lo que es la gran trama del chavismo, que es un movimiento, sabemos, amplio, diverso, heterogéneo, y que representa el blanco número 1 hoy para el imperialismo en América Latina. Escuchábamos a Marco Teruggi, entonces compañero que nos envía su aporte, que hemos tenido su voz en otros Enredando las Mañanas, y hablando de lo que otros compañeros y compañeras de Venezuela están señalando, que es esto del empate catastrófico, ¿no? ¿Qué implica, Hernán nos puede ilustrar en este sentido, qué implica esto del empate catastrófico en Venezuela? Recordemos que el propio Chávez ha definido la coyuntura, el contexto de construcción del proyecto bolivariano desde una perspectiva gramsciana, ¿no? Él dice, estamos en un contexto de crisis donde lo viejo no termina de morir, la Cuarta República, el rentismo capitalista petrolero y la Quinta República, el socialismo del siglo XXI. Esa dinámica de tensión constitutiva entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que aún están haciendo, también remite a una disputa entre dos fuerzas sociales. El bloque político expresado en el proyecto bolivariano, que ha crujido, que la verdad es que cada vez más está teniendo fisuras internas y desavenencias, y un bloque que de alguna manera hace parte de lo que son los sectores privilegiados que resisten y que de alguna manera representan eso viejo que no termina de morir y que muchas veces está inmerso en la propia dinámica del proceso bolivariano. Entonces hay un empate catastrófico en la medida en que hay un punto, digamos, de confrontación en donde se anulan mutuamente y ninguno de los dos puede triunfar, puede instaurar su propio proyecto y consolidarse como tal. Ese empate catastrófico se ha vivido en Bolivia en su momento, lo recordarán, el propio García Linera ha caracterizado de esa manera esa tensión, esa imposibilidad de que dos proyectos en pugna, digamos, puedan dirimirse. ¿Cómo se resuelve? En el caso de Bolivia no se resolvió de manera armada, recordemos, hubo una convocatoria a un referéndum y hubo un fortalecimiento del proyecto encabezado por Evo Morales en la coyuntura crítica vivida respecto de la media luna, ¿no? De Cochabamba, Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, Beni, Pando, etcétera. En este caso, por la confrontación callejera, por el digamos, la beligerancia cada vez mayor que se vive en estas últimas semanas, se está caracterizando como empate catastrófico esa situación que se vive. Así que cómo se resuelve es parte de la interrogante que está abierto en estos días allí. Sí, que es lo que planteaban y lo que planteaban varios compañeros. Otro punto álgido de discusión y que llegó a los medios hegemónicos de comunicación fue la expresión de Atilio Borón en torno a reclamarle a Maduro el aniquilamiento militar de la oposición. Los medios masivos, no sé, lo hemos escuchado a Alfredo Leuco, hemos escuchado en diferentes programas del grupo Todo Noticias bastardear a Atilio Borón. Vamos a escuchar a Javier Villardeu, que es un compañero venezolano. Sí, que es uno de los que más ha trabajado la coyuntura latinoamericana. No solo es profesor de la Universidad Central de Venezuela, sino que ha sido parte durante muchos años del Centro Internacional Miranda, muy metido, digamos, en lo que son los procesos de construcción de poder comunal allí en Venezuela. Así que una mirada, digamos, que ha hecho parte del proceso más desde abajo en la clave bolivariana, pero que no ha ahorrado críticas cuando ameritaba a la dinámica de burocratización, a los procesos que muchas veces contradictoriamente se desenvuelven allí en Venezuela. Y que en este caso nos explica en qué contexto Atilio Borón pide el aniquilamiento militar de la oposición. Pero lo que pasa es que Atilio, yo creo que escribió ese documento inicial, y cuando habló del aplastamiento de la oposición fascista en Venezuela, estaba justamente en un momento donde la oposición prácticamente había tomado por asalto dos estados del país fronterizo con Colombia, en este caso el estado Táchira y el estado Mérida. Y la situación en Caracas estaba en una movilización opositora con manifestaciones violentas bastante fuertes, y quizás ahí hubo una valoración de una escalada, porque en el discurso opositor esta idea de la batalla final y decisiva para derrumbar el gobierno ha tenido mucha resonancia mediática, pero hay subidas y bajadas en el clima de protesta en la situación, por decirlo así. Ahí pasaba entonces Javier Verdeu explicando que Atilio Borón expresa esto en un momento de extremada violencia de la derecha y el paramilitarismo en zonas como Táchira y Mérida, ¿no?, que son fronterizas con Colombia. Vamos a seguir escuchando a Javier Viardeu reflexionando en torno a las Fuerzas Armadas, el papel de las Fuerzas Armadas y algo que a la izquierda, nosotros y nosotras como integrantes de las filas de la izquierda, nos pone incómodos, incómodas, que es ver a la Guardia Nacional reprimiendo movilizaciones, ¿no? Entonces, sobre esta situación nos explicaba Javier qué es lo que sucede en Venezuela. Yo creo que lo que mucha gente no entiende y que también vale la pena resaltar es que el presidente está convocando un proceso constituyente en plena vigencia de un estado de excepción, y eso es una situación muy paradójica para comprender el momento político venezolano. De hecho, la propia sentencia ayer toca ese tema de que el presidente no puede convocar un referéndum, una consulta popular en este momento, porque hay una situación donde están privando criterios de excepcionalidad vinculados precisamente al decreto de estado de excepción, y que implica para la Fuerza Armada la implementación de un plan, del plan Zamora, en diferentes fases de despliegue sobre el territorio y de control del orden interno, que está afectando de alguna manera la interpretación sobre la situación política en el país. Yo creo que la Fuerza Armada se ha mantenido como factor garante de la estabilidad constitucional y de la estabilidad, evitando que las confrontaciones, porque es que las confrontaciones corresponden efectivamente a un plan de escalamiento del conflicto por parte de los sectores de derecha, y han tratado precisamente de neutralizar, desescalar y de reducir en el sentido, vamos a decir, más que militar, policial, la manifestación violenta, dispersándola, dividiéndola, neutralizándola, etcétera, pero siempre con un método que para los sectores históricos de izquierda nos parece absolutamente antipático, porque corresponde precisamente a lo que nosotros siempre hemos visto desde una perspectiva de izquierda, que ha sido la actuación de un órgano de represión del Estado. Y también eso expresa una debilidad hegemónica en el partido de gobierno y en el propio gobierno para controlar la situación. No te quiero hablar de encuestas porque en las encuestas efectivamente se traduce un gran malestar hacia el desempeño del gobierno en este momento. No, eso es una realidad. El gobierno ha fallado en la eficacia de la política, vamos a decir, económica, para resolver fundamentalmente el problema del desabastecimiento y el problema inflacionario. Y bueno, la Fuerza Armada está jugando un papel de contención, creo yo, adecuada para el procedimiento establecido en la Constitución. Pues no hay una amenaza, por decirlo así, desde la Fuerza Armada para que sea una situación de golpe de Estado, pero sí hay elementos de descontento alrededor de la modalidad represiva, de la forma represiva como se está actuando, sobre todo en la Guardia Nacional, que es un componente de la Fuerza Armada, que es la que se encarga fundamentalmente del orden interno, porque bueno, la Guardia Nacional es evidente que ha hecho un uso en algunos casos no diferenciado ni proporcionado ni gradual de la fuerza, sino que ha actuado de acuerdo a una presión que una nueva manifestación, un nuevo estilo de protesta y manifestación por parte de la derecha ha generado, que yo creo que en un principio las descolocó de alguna manera, que las subestimaron y que los sorprendió. El tema básico con relación a la calle es que el gobierno ha evaluado que una movilización de los sectores populares para enfrentar la situación de activación política de los sectores de derecha pudiese generar las condiciones para una confrontación violenta entre sectores ya politizados, que fuese el pretexto, la excusa, para señalar que el gobierno perdió el control de la situación interna. Y de hecho no debo dejar de señalar que resultó sintomático en un momento específico a partir del primero de, en esa fecha anterior al primero de mayo, que las agencias de seguridad de los Estados Unidos comenzaron a difundir ampliamente la idea de que el gobierno de Maduro estaba entregando armas a la población civil, que había una solicitud de armar a cuerpos de combatientes civiles para combatir a la oposición democrática, etcétera, etcétera, y que eso iba a generar una situación ni siquiera de inestabilidad nacional en Venezuela, sino de inestabilidad regional en el continente. Entonces, hay muchos ingredientes como explosivos en la situación venezolana que están alterando el cuadro político. Y creo que a medida que pasa el tiempo, que transcurran los días de la iniciativa, de la convocatoria del presidente, tendremos más claridad. A mí particularmente me parece que en este momento no se está logrando salir del punto muerto del conflicto y que la solución política negociada al conflicto venezolano todavía está muy lejos, que viene una etapa todavía de escalamiento del conflicto, y veremos hasta qué punto la propuesta presidencial logra con una convocatoria masiva en un proceso electoral, que sería el proceso electoral de finales de julio, también ser un elemento de disuasión de estas expectativas que tiene la oposición más violenta y los sectores que tienen muchas dudas sobre la convocatoria presidencial, para salir del impasse que tenemos en este momento. Bien. Interesante por la complejidad, ¿no? La entrevista es mucho más extensa, la vamos a compartir completa, porque allí aparecen también reflexiones en torno al proceso constituyente, ¿no? ¿Qué piensa el chavismo, o por lo menos el núcleo dirigente, en este caso encabezado por Nicolás Maduro, como una salida, una posible resolución de este impasse del empate catastrófico del que hablábamos, ¿no? Y también algo que siempre hemos visto como especificidad del proceso bolivariano, que es el rol central que han jugado las Fuerzas Armadas y que resulta impensable para la izquierda latinoamericana, teniendo en cuenta el historial, ¿no? De terrorismo, de genocidio, incluso que han cometido en los procesos dictatoriales. Vamos a escuchar ahora la opinión de Miguel Maceo en torno a la coyuntura y también puntualmente a la carta a la que estamos haciendo referencia. Pero en relación a la situación que atraviesa Venezuela, en relación a la encrucijada en la que está instalada la revolución bolivariana, yo creo que no hace falta un derroche de lucidez para identificar una ofensiva despiadada de la derecha corporativa, política, mediática y paramilitar. Una ofensiva de la burguesía y el imperio. Ellos son, sin lugar a dudas, los verdaderos responsables de la violencia. Y la ejercen en forma descarnada, como está a la vista. El pueblo venezolano resiste. Y si ejerce formas de violencia, esta tiene un signo diametralmente opuesto al anterior. Como también tiene un signo diferente la violencia ejercida por el Estado. Me parece que equipararlas es absurdo y reaccionario. Creo también que amplios sectores del pueblo venezolano consideran que el gobierno de Nicolás Maduro, aún con sus limitaciones, es una trinchera fundamental contra la fuerza de la reacción. Tal vez la principal trinchera en este momento. Si cae la revolución bolivariana, no habrá procesos de autodeterminación, no habrá ninguna chance de superar el modelo extractivista. No habrá chance de nada, o de muy pocas cosas. El chavismo popular tiene todo esto muy, muy claro, y nosotros también. En cuanto a la postura de algunos intelectuales progresistas, y la palabra progresistas con muchísimas comillas, ¿no? Yo creo que su posición es, primero, mediocre, desde lo conceptual, ¿no? Por ejemplo, falta análisis de clase. Después apelan a algunos fetiches típicos del liberalismo y recurren a sistemas de legitimación de las clases dominantes. Ante la tragedia, y digo tragedia, no drama, que son cosas diferentes, se refugian en los lugares comunes. Apelan a infinidad de lugares comunes. Luego, su posición carece de perspectiva ética. Digo, esto tan sencillo, ¿no? Aparentemente sencillo, de estar con los que sufren, con los que luchan contra la opresión, con los que resisten al poder, con los que resisten al imperio. Yo calificaría su actitud primero de soberbia, digo, con su enfoque desde el déficit, ¿no? A esta altura ya nos agobian estos enfoques. Digo, soberbia entonces, oportunista, cobarde y diría también. Escuchábamos a Miguel Maceo y diría también nos dejó intrigados, intrigadas. Igual era claro Miguel en su análisis de crítica furibunda a esta carta. Lo que pensábamos ayer también era que había que tratar de bajar un cambio, ¿no? Y abrir espacios de debate para poder seguir pensando un proceso que genera estas cosas por la complejidad, ¿no? Que representa. Sí, ahí Pablo Alabarce acaba de escribir hace unos minutos algo al respecto, él fue uno de los que firmó desde aquí, desde Argentina, tratando de plantear en una clave autocrítica el porqué de esa firma a la carta, pero sobre todo intentando pensar en un debate fraterno. Creo que no lo logra esa carta y me parece que ahí hubo una debilidad, ¿no? Si intentaba contribuir a una lectura más fina, más de balance autocrítico, no lo hizo. Pero bueno, que sea una oportunidad para una discusión más a fondo, un balance provisional en torno a lo que fueron los procesos, lo que vienen siendo, lo que son en parte aquellos que aún hoy quedan en pie, como es el proceso bolivariano, desde las fuerzas de izquierda, ¿no? ¿Qué supone el ejercicio de la crítica y la autocrítica? Pero también de manera respetuosa, entendiendo que lo que se juega allí es mucho más que un debate de ideas. Sí, vamos a tratar de seguir aportando desde el Enredando las Mañanas a seguir pensando, ¿no?, ese proceso y a tener miradas desde acá atentas, porque como nos decía Javier, la coyuntura cambia todos los días. Hablamos con Raúl Civechi también en esta preproducción del Enredando las Mañanas. Hablamos sobre Venezuela, hablamos sobre Brasil, pero como ya les compartimos mucho de Venezuela, vamos a compartirles la opinión de Raúl en torno a la candidatura del Consejo Nacional Indígena y la coyuntura mexicana. Así que lo vamos a escuchar y para el final les tenemos una sorpresa. Ahí mencionaste algo que quizás es transversal, ¿no?, a los mal llamados genéricamente gobiernos progresistas, que es recostarse en la disputa electoral, ¿no?, en buena medida en procesos, digamos, de ratificación o no de su gobierno, de su proyecto, en las urnas. Hay una situación que puede parecer paradójica o distante de estos procesos, que es la del zapatismo y en particular la del Congreso Nacional Indígena, que hace poquito tiempo eligió a María de Jesús Patricio Martínez como vocera del Consejo Indígena de Gobierno y que están planteando su candidatura para el 2018, ¿no? ¿Cómo lees este planteamiento que quizás de manera un poco apresurada ciertos sectores han intentado parangonar con otros procesos de disputa electoral y que sabemos es más profundo y tiene diferencias con el resto de los ensayos, digamos, de construcción de partidos políticos o de disputa en las urnas que ha venido haciendo la izquierda? Sí, yo creo que ahí lo que planteás es algo muy acertado, porque el zapatismo no se plantea elegir diputados, senadores, gobernadores, ni siquiera sabemos si va a contar los votos, yo estimo que no. Porque ¿cuál es el problema de la institucionalidad democrática? Es que vos te presentás a las elecciones y terminás siendo rehén del sistema electoral y del sistema político. Entonces aquí ellos hacen lo contrario, se presentan una candidata, ni siquiera están hablando de listas parlamentarias, una candidata, aprovechan la ocasión para movilizar y llegar a sectores a los que nunca llegan. Y el día de las elecciones veremos si la gente vota o no vota. Lo importante no es cuántos votos sacaron. Aquí hay toda una discusión en nuestro continente sobre si hubo fraude, no hubo fraude, si ganó por el 1%, si perdió por tanto. Sabemos que el sistema político es corrupto. La política, la economía, en esta etapa del capitalismo son corruptas. Entonces, evidentemente va a haber fraude, pero no fraude porque cuenten mal las papeletas en las urnas, porque las quemen. No, fraude porque ya el sistema y los medios de comunicación día que se convocan las elecciones. En Francia, este hombre Macron que ganó, era un hombre gris y desconocido, y lo fabricaron los medios y ganó. Entonces se demonizan a ciertos candidatos y se fabrican otros candidatos. Yo creo que esto del zapatismo, yo acuerdo totalmente con lo que decís y con la propuesta zapatista. Bueno, ya que la gente cree en las elecciones, vamos a usar las elecciones pero para nuestros fines. No nos encasillemos en la lógica de la democracia electoral, que es tramposa, y hagamos nuestro juego. Porque si vamos a las elecciones con toda la parafernalia, que es lo que se ha hecho en todo el continente y con todo el respeto, lo que han hecho varios movimientos importantes en Argentina, es terminar siendo rehén de las reglas de juego. Y yo no quiero ser rehén de las reglas de juego, quiero utilizarlas para la organización y la movilización popular. Entonces me parece que aquí lo que aparece es con mucha flexibilidad, con mucha imaginación en el zapatismo, decir, bueno, sí, vamos a ir, pero vamos a ir con nuestros códigos, con nuestra manera, ¿verdad? Ponemos de candidata a una mujer pobre que habla lengua originaria. Entonces ya estamos rompiendo el chiquero. Y ni siquiera creo que vaya a debate con otros candidatos, ya veremos qué pasa. Pero me parece que no podemos aceptar jugar en una cancha donde las reglas del juego las ponen otros, y las reglas del juego siempre nos van a anular nuestros goles y nos van a expulsar a nuestros jugadores, y las reglas del juego van a hacer que nunca podamos ganar. Y si ganamos alguna vez, como ha pasado en algunos países, después tenés que administrar algo sobre lo cual no tenés poder. El poder lo marcan las corporaciones, las multinacionales y así. Y ese para mí es el gran desafío que plantean en este momento los zapatistas. Escuchábamos a Raúl Civechi entonces reflexionando sobre el desafío que plantean los zapatistas y las zapatistas y la diferencia con los partidos, otras organizaciones que se lanzan al terreno de lo electoral, ¿no? Y tenemos acá a Mariana, que se nos va el domingo y estamos muy tristes, pero que antes de irse realizaron en el programa de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, que sale acá por la Caterva, una entrevista muy interesante, ¿no? Claro, bueno, hicimos dos en realidad. Una con Gustavo Esteva sobre la candidatura del CNI y también, bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Marichuy, como le decimos de cariño nosotros, a María de Jesús Patricia Martínez, que es la vocera, no es la candidata, es la vocera del Consejo Indígena de Gobierno que eligió el CNI el domingo 28, ¿no? Este domingo. Entonces, bueno, vamos a pasar un extractito de la entrevista. Vamos para a pasar un fragmento de la entrevista y vamos a estar avisándoles cuándo van a poder escucharla completa. Ya se conoce uno, ya sabemos dónde está cada uno, ¿verdad?, de los pueblos indígenas, y ya ese caminar juntos pues nos ha hecho reflexionar sobre este otro paso, pues, ¿verdad?, que se acaba de dar. Claro, y precisamente en esto que mencionas de que les ha hecho reflexionar ese paso que acaban de dar, ¿cuál vendría siendo el objetivo que tiene este Consejo Indígena de Gobierno? Digamos, ¿cuál es el objetivo y cómo es que se propone para que funcione este Consejo? ¿Cómo va a funcionar? Ajá. Sí, después de que se tuvo el quinto congreso, se decide participar en este proceso 2018, pues para dar ese otro paso en vista que la problemática cada vez está agudizándose más, en lugar de que disminuyan, pues van a aumento el saqueo, la destrucción en las comunidades, la introducción de minas, ya, la represión cuando los mismos pueblos quieren que se escuche esa voz de los problemas que se tienen, pues se viene la represión, la desaparición de hermanos indígenas. Entonces, como que el ver que la situación se agudiza cada vez más, se decide dar este otro paso con el fin de que los mismos pueblos vuelvan a poner el tema indígena sobre la mesa nacional, ya que pues está olvidado, ¿verdad? Los pueblos indígenas, y al contrario, pues la destrucción que viene cada vez más fuerte, pues eso hace pues que se piense buscar esta otra forma y participar en este proceso, considerando crear ese Consejo Indígena de Gobierno, pues, y este Consejo Indígena de Gobierno sería el que estaría conformado por todos los pueblos indígenas de México, hombre y mujer, que uh-huh. es los que... ¿De cada pueblo? Principalmente, de cada pueblo, según como estén organizados en cada región aquí en México, uh-huh. Se pidió que fuera un hombre y una mujer de preferencia, pero bueno, ya cada comunidad, cada pueblo ya diría que a qué compañeros propondría, ¿verdad? Porque hay lugares que son dos hombres, pues porque es lo que ellos proponen, ¿verdad? Este Consejo Indígena de Gobierno es el que estaría al frente, ¿verdad? Y bueno, nada más la designación de una vocera sería quien llevaría la voz, porque pues todo el Consejo Indígena de Gobierno no se puede registrar para contender, entonces tendría que ser una persona, y por eso se pensó en que era necesario tener una vocera y que fuera una mujer indígena, ¿verdad? Uh-huh. Hola, María de Jesús, te saluda Manuel. Ahí escuchábamos entonces a la vocera del Consejo. Del Consejo Indígena de Gobierno que designó el CNI para participar en el proceso electoral del próximo año en México. Van, ahí lo decía Marichuy, que no es posible que todas las personas del Consejo Indígena de Gobierno participen, así que ellos eligieron a una mujer como vocera, lo cual nos parece en México, en el contexto machista y patriarcal de lo que es México, que una vocera indígena esté participando en este proceso es la cosa más interesante. Sí, la verdad, y tener la posibilidad de escucharla, ¿no? Y de que ustedes hayan podido hablar con ella. También está buenísimo. Vamos a estar todos los fragmentos de entrevistas que fuimos compartiendo en la segunda parte de este Enredando. Son entrevistas mucho más extensas que vamos a estar compartiendo la semana siguiente por la radio y también por la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros estamos pasados, son 12:03, así que pedimos disculpas a nuestros compañeros y compañeras de la red. Y nos vamos, ¿no? Hasta el lunes en Córdoba, y la despedimos a Mariana de su paso por la comunicación alternativa acá de Argentina, ¿no? Un gusto. Muchísimas gracias también por el espacio. Nos vemos entonces en Córdoba, desde Córdoba, desde Zumba la Turba, el lunes próximo con más Enredando las Mañanas. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo pa' rezarlo, con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Y así nos reconocemos por el lejano mirado, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Transmisión en unidad. Radio Popular, La Caterva, FM 97.3 y FM Riachuelo 100.9. Ciclo de debates colectivos con bachilleratos y experiencias de educación popular. Jueves 9 de junio, 19:30. Alvarado, 1961. Transmisión en unidad con la participación en la charla de la organización Boca es Pueblo y la organización social y política Los Pibes. Violencia política en la Comuna 4. La democracia en tiempos del PRO. En tiempos de PRO. Construyendo comunicación y educación popular en los barrios. Organiza Confluencia, MTK, Movimiento Popular La Dignidad, OPSA, Primero de Octubre, MRT, La Caterva, FM 97.3 y FM Riachuelo 100.9. Jueves 9 de junio, 19:30. Transmisión en unidad. Unidad. En unidad. En unidad. Sin sol, político y usurero.